Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en una nueva semana, en una nueva conversación. Bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que Dios le bendiga ricamente. ¿Y por qué hablar del sábado cuando hablamos de las vislumbres de nuestro Dios, esos atisbos, esa forma en que Dios se presenta? ¿Por qué crees tú, Horacio? Bueno, porque el Señor del sábado es nuestro Señor Jesucristo, aunque vamos a tener problemas, yo creo, esta semana, ¿eh? No sé si problemas, sino a veces no queremos hacer caso al Señor, algunas indicaciones que la palabra de Dios la dice. Ahí está el problema. Claro, no es un problema. Claro, no es un asunto de pensar en que porfiadamente alguien está tratando de insertar esta idea, sino que la Biblia la da por sentado. Incluso hay muchos textos que hablan de ello. Por eso que nuestro estudio, nuestra conversación será el Señor del sábado. Correcto. ¿Sabe? Me hace recordar, hace algunas semanas atrás, me parece, en la conversación que teníamos, apareció un caso. No recuerdo bien en este momento quién fue el que lo dijo, pero dice que tenía problemas no con aquellas cosas que no entendía de la Biblia. Tenía problema con aquellas cosas que entendía. Y yo creo que hay quienes tienen problema precisamente con esto, porque el asunto del sábado es un asunto que es totalmente claro. O sea, no hay posibilidad de ponerse a interpretar. Hay quienes le buscan la quinta o la sexta pata al gato, diciendo, pero es que el sábado, no sé, el sábado que Dios creó, no sé si es el mismo que tenemos nosotros ahora, en fin. Pero si hay un día que es sábado, un día que es séptimo, bueno, ese es el que corresponde. Y si Dios quiso que llegara hasta nosotros, ahora fíjate, si Dios esperaba que nosotros reposáramos un día, y Él lo dijo, ¿cuál día? Lógicamente que es Él el que tiene que preocuparse de que el día que nosotros estemos guardando sea el mismo o no. O quiero decir, sea el mismo y no otro. El Señor es el que tiene que preocuparse de que el día que nosotros guardamos sea el que Él precisamente nos indicó. Hay quienes no quieren saber absolutamente nada del sábado, no sé por qué. Dicen que el sábado es un día para el pueblo judío. Bueno, si fuera un día para el pueblo judío, recordemos que cuando el Señor lo constituyó como un día sagrado, como un día especial, todavía no existía ningún judío. No creo que Adán y Eva hayan sido judíos. Entonces, bueno, ese es el asunto, porque mira, el centro de nuestro estudio va a estar dado en que, y aquí quizás es la clave de lo que vamos a conversar y por qué el sábado, porque el séptimo día sábado en realidad nos dirige a Jesús. Claro, si uno como lo creador. Ve como creador. Exactamente. Y también como nuestro redentor, y de muchas maneras nos va dirigiendo hacia eso. Entonces, y aquí está el problema y lo peligroso de la situación, porque quienes no aceptan el sábado, su mente no está siendo dirigida hacia Jesús, aunque hablen mucho de Jesús y muchos amén y una serie de cosas, pero no está siendo dirigida a Jesús porque están rechazando justamente el medio más tangible, más directo hacia Jesús, porque incluso su mandamiento lo detecta o lo coloca como un Dios creador. ¿Y cuántos hoy día incluso están hablando de una creación en la cual Dios intervino y luego dejó para que estas cosas avanzaran? O sea, una mezcla entre creación y evolución. Hay creacionistas evolucionistas. Es difícil de entender, pero están tratando de hacer coincidir todas las cosas, lo que es bastante difícil, ¿eh? Y cuando la Biblia habla acerca de esto, dice, por ejemplo, Génesis 2:1-3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Interesante el texto este, tan claro. Ahora alguien podría detectar o decir, mira, en realidad eso está referido a personas que vivieron mayormente con el judaísmo, porque en el monte Sinaí se dio las tablas, se colocó. Y hay quienes empiezan la ley desde el Sinaí. La ley no empezó en el Sinaí. La ley empezó mucho antes. La misma palabra de Dios dice, tu ley es eterna. Claro. Entonces, quiere decir de que si es eterna, ha existido y va a existir siempre. Por lo menos entendemos que es su carácter, es su trasunto, de lo que es Dios en esencia, porque de eso estamos conversando, estas vislumbres, lo que logramos entender de Dios, y que Él se ha dignado de alguna manera a entregarnos a nosotros. Aquí hay por lo menos estos registros, palabras que son bien decidoras cuando uno la examina con tranquilidad. Y fíjate cuando nosotros estudiamos la creación, ahí en Génesis 1, Génesis 2, nosotros vemos que el Señor termina la creación, lo termina el día sexto, y el día séptimo ya es descanso. Ahora, en primer lugar tenemos que reconocer que Dios no se cansa. Dios es Dios, y por lo tanto, no se cansa. Así que el descanso no puede haber sido hecho para Él. Él lo hizo pensando en nosotros. Y lo hemos dicho y lo hemos repetido en más de una oportunidad. Nosotros estamos limitados por tiempo y espacio, pero Dios no lo está. Entonces, quiere decirte que todo lo que el Señor creó, esos seis días, eran en relación con nosotros. Ahora, ¿por qué, si Él había creado el día sexto al hombre y a la mujer, por qué el reposo del día séptimo? Adán y Eva tampoco podían haber estado cansados. ¿Pero qué es lo que significa? No es sencillamente que ellos fueran a descansar. Creo que también hay que decirlo. Hay personas que creen que descansar significa sentarse y no hacer absolutamente nada. Con eso se descansa, solamente. Cuando hablamos del mandamiento de reposar el séptimo día, hay quienes piensan que uno tiene que sentarse durante todo un día, esperar que pasen las horas y no hacer absolutamente nada. Está en un tremendo error. Entonces, fíjate, cuando Dios dice, Él habla del sábado como día de reposo, era un día especial de comunión. Adán y Eva iban a tener la oportunidad, especialmente en ese día, de alabar y glorificar a nuestro Dios como un Dios creador. Era un día de comunión especial. Ah, pero es que Dios tenía, ellos se comunicaban todos los días con Dios, pero si Dios instituyó un día, era también porque, recordemos, en su infinita sabiduría, Él sabía lo que iba a acontecer. Entonces lo hizo también pensando en nosotros. Ahora, lo interesante, quizás, tomar en cuenta la actividad que el ser humano tiene hoy día, porque en esa época, o cuando estaban recién creados, difícilmente también estaban cansados. Pero si uno lo llevara al momento de las vacaciones que se toma la gente, que en este verano algunos están disfrutando, la vacación, de alguna manera, es un cambio de actividad. Claro. Para que el cuerpo se renueve, busque otras áreas, la naturaleza especialmente. A algunos les gusta el mar, a otros les gusta la cordillera. Ahora fíjate, perdona, pero están haciendo un cambio de actividad. Exactamente. Ahora fíjate, cuando tú vas de vacaciones, y suponte tú que vas al campo, y tú haces caminatas, y nadas en el lago o en un río, y en fin, estás todo el día en actividades. Claro. No está. Cuando tú vas de vacaciones, no llevas una sillita ahí y pasas todo el día contemplando y el otro día lo mismo. No, nadie hace eso. Y estás de vacaciones y estás descansando. O sea, esa es la idea que se presenta cuando Dios acaba los cielos y la tierra, como dice, Él coloca un día justamente para que hagamos un cambio de la rutina. Porque tampoco, y aquí quizá hay que ser cuidadoso cuando uno expresa algunas cosas que se entiendan bien, pero tampoco era para que todos los días estuvieran en esa comunión que tenían el sábado con Dios. Tenían que hacer otras cosas. Lo incluso que ocurre hoy día. Vamos a conversar un poquito más acerca de esto cuando veamos algunos otros aspectos, pero puntualmente no era para estar ociosos, porque lo tenían todo, pero Dios le había dado una orden de que hicieran algunas actividades, especialmente el hecho de cuidar, que lo vamos a ver la semana siguiente. Pero mira, dice, cuando acaba Dios la obra, primera cosa, la obra que hizo, Él reposa. Él no tenía necesidad de reposar. No tenía necesidad, pero tampoco va a dar un ejemplo a los que están siendo creados. Fíjate, siempre Dios ha hecho lo mismo. Recordemos a Jesús. Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque el bautismo para perdón de pecados. Claro. Bueno, Jesús no había cometido pecado, pero siempre fue, Él tuvo eso de ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, Él en todo nos dio ejemplo. Él vivió una vida para darnos ejemplo. La comunión que tenía Él con el Padre, ejemplo para nosotros. Las oraciones que hizo antes para conseguir algo, ejemplo para nosotros. Él podía haberlo hecho porque era Dios, pero él siempre dependió del Padre, como nosotros debemos hacerlo. Y hay que dejar en claro que esto está hablando de los inicios de la creación, de nuestro mundo, o sea, no tiene nada que ver con lo que pasa más adelante. Claro que sí. Y otro aspecto que Dios lo que hace es, como decíamos, reposar, bendecir y santificar. En otras palabras, el santificar es separarlo para un uso sagrado, un uso específico. Dios lo va a hacer de esa naturaleza porque Él dice, este día quiero que lo separen, lo santifiquen, lo reposen, lo aparten, pero esa actividad te lleva a recordar semana a semana que eres parte de la creación, de la creación de Dios, que Dios te dio gratuitamente todo lo que tienes y que hay un creador que debes adorarlo y bendecirlo. Ahora, ¿cómo habríamos estado cerca de Dios si hubiésemos mantenido este sistema, ¿no es cierto?, de sábado, este ciclo ininterrumpido? Ahora, fíjate, otra de las cosas que creo que debemos subrayar es el hecho de que el Señor indicó un día, no nos dejó a nosotros. Mire, elijan un día, trabajen seis y reposen uno, no me importa cuál sea. No, el Señor dijo específicamente, cuando ahí en Génesis 2, 1 al 3, habla del día que debíamos reposar, fíjate, en tres oportunidades habla del día séptimo. Ahora, ese día séptimo lo indicó él, cuál era el día séptimo, porque recuerda que también estuvimos hablando de esto en algunos programas anteriores, que donde el Señor les indicó a los israelitas cuando estaban en el desierto, ahí mediante el maná, les indicaba claramente el día que debían reposar. No era cosa de ellos. Bueno, el tiempo no lo podemos controlar, Horacio, pero sí lo que hacemos en ese tiempo. Exactamente. Y eso es lo que Jesús está diciendo, el Señor está diciendo en estos primeros textos de Génesis. Bueno, debemos recordar que el sábado, cuarto mandamiento del Decálogo, Dios lo vincula con el sábado de la creación, con el sábado semanal. Piénselo. Gracias porque nos acompañó en este día. Los vamos a esperar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.